Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 13 de diciembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisdet Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Banda Marcial Caracas se presentará este sábado en la Plaza Bolívar. Ministerio para la Cultura celebra el natalicio del compositor popular Otilio Galíndez. En estas Navidades, la ópera se hará sentir en el Teatro Teresa Carreño. Presidente Maduro denuncia plan estadounidense en su contra. Ejecutivo Nacional anunciará este jueves información en materia económica. Los presidentes de Estados Unidos y México conversan sobre creación de un plan migratorio. Cultura al Día. La banda Marcial Caracas, junto a las voces risueñas de Carayaca, ofrecerán este sábado 15 de diciembre un parrandón navideño para el disfrute de todas y todos los venezolanos. La cita es a las 5 de la tarde en la Plaza Bolívar de Caracas. No se lo pueden perder. Somos cultura. Este 15 y 16 de diciembre a las 3 de la tarde en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño se celebrará la gala aniversario del coro de ópera del teatro, en lo que será la despedida de su director y maestro Jesús González. Para más información pueden dirigirse a las taquillas del Teatro Teresa Carreño, 12:31. Somos cultura. Tal día como hoy, pero de 1935, nace en Yaritagua, estado Yaracuy, el poeta y cantautor popular Otilio Galíndez, quien dedicó gran parte de su vida a la música venezolana, destacándose por sus canciones navideñas, aguinaldos y parrandas, para luego congregarse componiendo valses, bambucos, galerones, pasajes y joropos. Sus canciones han sido interpretadas por los más grandes artistas venezolanos, en los cuales cabe destacar a Simón Díaz, Soledad Bravo, Morela Muñoz y Lilia Vera. Tweets del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, conmemoró a través de su cuenta en Twitter la siembra de uno de los líderes guerrilleros más destacados de la patria, Argimiro Gabaldón, referencia libertaria para los jóvenes de nuestra patria. Asimismo, desde su cuenta oficial en Twitter, el presidente Maduro celebró el 7º aniversario de la gran misión Amor Mayor, un programa que atiende y protege por iniciativa del comandante Chávez a nuestros adultos y adultas mayores. 12:33. Nacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció un plan paramilitar orquestado desde Colombia con participación de Estados Unidos contra el gobierno bolivariano. Desde Colombia aseguró se llevan a cabo entrenamientos del grupo denominado G8, en el que participan 734 mercenarios de nacionalidad colombiana y venezolana. El complot que desde la Casa Blanca se prepara para violentar la democracia venezolana, para asesinarme y para imponer un gobierno dictatorial en Venezuela. Ha sido asignado el señor John Bolton nuevamente como jefe del plan del complot para llenar de violencia a Venezuela y para buscar una intervención militar extranjera, un golpe de Estado, asesinar al presidente Maduro e imponer lo que llaman ellos un consejo de gobierno transitorio. Es parte del plan de John Bolton de fuerzas mercenarios, se están entrenando 734 mercenarios entre colombianos y venezolanos para en cualquier momento hacer acciones llamadas de falsos positivos, de falsa bandera, para simular ataques y hacer ataques, simular como que fueran ataques de fuerzas venezolanas, uniformadas como soldados venezolanos, hacer ataques a unidades militares en la frontera e iniciar una escalada violenta que confunda la opinión pública y justifique cualquier otra acción de escalada militar contra Venezuela. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. 12:34, el primer mandatario nacional Nicolás Maduro aseveró que el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica marcha de acuerdo a lo previsto e informó que este jueves hará anuncios importantes en materia económica. Pero el programa de recuperación económica va bien. En medio de una situación de guerra económica brutal, defendiendo el derecho al trabajo, defendiendo el derecho a salarios indexados y ralentizando, se dice. Ralentizando. Es una palabra poco usada, pero que suena bonita. Ralentizando los procesos inflacionarios. Con expectativas altas tenemos y positivas para el primer trimestre del año 2019. Tengo anuncios muy importantes dentro del proceso económico. Cultura al día. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este miércoles que mantuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump sobre la posibilidad de crear un plan migratorio en conjunto. Presidentes de Estados Unidos y México entablaron una conversación vía telefónica sobre un plan conjunto en materia migratoria. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador informó mediante su cuenta en la red social Twitter que conversó con su homólogo estadounidense Donald Trump. El objetivo, crear un programa conjunto para el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica. Este nuevo plan tiene como objetivo promover el desarrollo de toda la región y también prevenir el fenómeno migratorio. La llamada se realizó tras la presentación del Plan de Desarrollo Integral por parte del Gobierno de México durante la conferencia del Pacto Mundial sobre Migración que tuvo lugar en Marrakech, Marruecos. Con 37 minutos le damos la bienvenida a nuestra amiga a este noticiero Cultura al Día, la joven cantautora venezolana Oriana Ramos, oriunda del oriente del país. Tiene 20 años y estudia trayecto inicial en UNEARTE. Quiere estudiar canto popular. Bienvenida, Oriana, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Muchas gracias por la invitación, agradecer los espacios de Alba Ciudad, agradecer los espacios de todo el equipo que hace posible este programa, este noticiero. Para nosotros es un placer estar aquí, bueno, estar en cada rincón de nuestro país, difundiendo, llevando nuestro canto, que es nuestra bandera de lucha, que es nuestra bandera para la transformación, que es nuestra bandera artística, y que asumimos el canto como la esencia pura que mueve el espíritu venezolano, que mueve el espíritu humano, que mueve todas las esencias que debemos nosotros arraigarnos para seguir esta lucha sonora nuestra. Gracias a ti por tu visita, Oriana. Viendo que eres una joven artista, ¿desde cuándo empezaste a sentir la pasión por la música y a seguir a través de ella el canto popular y a la Revolución Bolivariana? Sí, bueno, ya son ocho años de carrera artística o de militancia desde la canción. Desde muy pequeña, desde los 12 años de edad, gracias a nuestro presidente, a nuestro comandante eterno Hugo Chávez, pudimos liderizar la Organización Bolivariana Estudiantil, que fueron esos espacios los que empezaron, digamos que, a convencer o a llevar a Oriana a esta lucha sonora. Y nuestro padre cantor Ali Primera, que tanto lo escuchaba mi abuelo Eduardo Candiales, y desde allí empezamos nosotros a conducirnos, ¿no?, por ese camino hermoso, sonoro, de la lucha buena, de la lucha patriota, planteando una canción canción que eleve, que lleve una bandera de conciencia, creyendo fielmente en que será la canción, será la cultura la que verdaderamente genere las revoluciones en la sociedad. Estamos conversando con Oriana Ramos, joven cantautora oriunda del oriente del país. ¿De qué parte eres, Oriana? Humanacoa, Estado Sucre, la tierra de nuestro ya hermoso cantautor y poeta, maestro José Julián Villafranca, que cambió de paisaje. Cultor, uno de los hacedores del teatro campesino. Por supuesto. Orgullo de Cumanacoa y orgullo, patrimonio del Estado Sucre. Oriana, ¿qué artista o qué personaje de la cultura popular te motivó para estar en estas áreas? Alí primero. Alí. Alí sigue siendo esa luz, Alí sigue siendo ese faro allá, ¿no? Que siempre está ahí iluminando con su canto, con su voz, con su fuerza, que a pesar que no está con nosotros, es tan vivo. Cuando lo escuchamos está tan vivo en toda la población venezolana, que a nosotros nos motiva cada día más a, obviamente, asumir la bandera de Alí, porque asumimos la bandera de Alí, pero desde allí aprendiendo desde Alí o con Alí, nosotros también alzar la bandera de este tiempo, con esencia Alí primerana, con esencia revolucionaria, no solo de Alí, sino de cualquier cantidad de cantautores venezolanos y latinoamericanos, como Mercedes Sosa, como Pablo Milanes, etcétera, etcétera. Pero bueno, Alí, que es más nuestro, nos mostró, ¿no? Nos abrió esa puerta allí y lo hizo, lo logró, lo generó, logró todo ese movimiento de personas, de seres humanos que lo seguían, no porque quizás daba algo material, sino porque daba algo hermosamente profundo, que era la esencia como cantautor, como amante de su patria, a través de una voz, a través de una guitarra. Desde muy niña te llegó ese mensaje de Alí primera, estando allá en tu Cumanacoa adorado. Sí, 12 años, desde los 12 años. Desde los 12 años. Oriana, ¿qué te inspiró a componer? ¿Qué es lo que es para ti lo que interpretas junto a Electro Chávez? Es un compañero de trabajo, ¿no? De tus proyectos, que va en este camino de la música y de estas cosas que se hacen con las fusiones. ¿Qué quiere expresar esta canción? ¿Cómo fue la experiencia de la producción de la letra y video junto a Electro Chávez? Sí, bueno, ¿qué es lo que es? Una canción que plantea sin temor alguno y sin miedo a mostrarnos de lo que somos. Y nosotros somos chavistas, somos bolivarianos y somos profundamente socialistas. Creemos en este proyecto. Electro Chávez es un hermano de la vida, de esos que te encuentras en la vida, en la calle, en la militancia, que hace música electrónica pero con contenido social. Él toma frases de Alí primera, versiona, por ejemplo, el Ovela Chao, que históricamente tiene una algo donde hay que investigar, ¿no? Para saber de las revoluciones en nuestro país. Y Electro Chávez, bueno, está en ese mundo de la electrónica, quizás muchísimo más jocoso, ¿no? Y nosotros, que hacemos desde la canción, desde el canto popular, con ritmo un poco más hacia lo que es nuestra venezolanidad y latinoamericana, como sangueos o golpes un poco más de pueblos, de saberes de pueblos. Y bueno, hicimos esta fusión, que es una experiencia extraordinaria, es una experiencia que oye, estamos muy contentos, porque de verdad logramos una muy buena producción, una muy buena calidad de trabajo. Y Electro Chávez ha sido un hermano que, si bien alza la bandera desde su dinámica de fiesta, de parranda, es un compañero que también lleva la conciencia a través de su ritmo. Y bueno, dijimos, vamos a fusionar esto tiene que salir algo hermoso, porque hay una juventud ahí muy pendiente, muy todos los días mutando, evolucionando en el tema de ritmo. Y bueno, nosotros debemos, así como también nos gusta el bochinche, saltar, porque somos alegría, porque somos nos gusta la fiesta, también debemos nosotros considerar y valorar lo que es nuestro. Por eso es que ¿qué es lo que? Tiene una fusión de hip hop, scap, sangueo, caraballera, afrovenezolanidad. Entonces existe esa fusión ahí hermosa, y estamos muy contentos por esto. ¿Y cómo podemos apreciar ese tema musical? ¿Hay videos? ¿Cómo ubicarlos en redes sociales? Sí, todas las redes sociales de esta servidora, humilde servidora, cantautora Oriana Ramos. Estoy como @OrianaCantora Instagram, @OrianaCantora Twitter, @OrianaCantora Facebook, y nuestra cuenta en YouTube, que es donde está colgado el video oficial, es Oriana Cantora TV. También en @electrochaves y bueno, por allí van a tener toda la información que necesiten. Muy bien, estamos conversando con esta entusiasta joven cantautora Oriana Ramos. Ella es oriunda de Cumanacoa, Estado Sucre. Reside acá en Caracas y está hoy en Cultura al Día compartiendo su experiencia de vida. Y por supuesto, Oriana, vas a hacer interpretar esos temas, pues, porque nosotros queremos hablar un poco del tema Canta Bolívar. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, Canta Bolívar es un tema que se grabó hace 2 años, casi 3 años, aquí en Caracas, con grandes hermanos cantautores como lo es Sandino Primera, Gino González, Ana Cecilia Loyo, Ali Alejandro Primera, mi persona, Oriana Ramos. Y bueno, llegamos al punto de encontrarnos, de abrazarnos y decir, vamos a hacer algo juntos. Necesitamos una canción que nos convide a andar juntos. Parte de eso es toda la campaña nacional e internacional que se está generando ahorita con la alegría de andar juntos, Juntos por Venezuela. Y bueno, esta canción ha sido bandera de esa política comunicacional, de esa política tan necesaria desde el encuentro, ¿no? Desde el abrazo. Nosotros seguimos insistiendo que el abrazo es lo que nos va a hacer verdaderamente reconocernos. Oriana, pero queremos también conocer, bueno, este es tu 4, lo tienes ahí muy abrazado y se te ve esa presencia de una mujer venezolana orgullosa con su 4. Queremos escuchar si nos puedes ofrecer el Canta Bolívar. Por supuesto. Yo quiero ser una idea realizable por la gente, una cosecha de hermanos, una palabra con manos, una voz que tenga pasos, que camine frente en alto, una historia con futuro, un pasado que es presente, porque aún se está luchando. Soy un plan para integrarnos, una patria que es tan grande, aunque quieran separarnos. Como hay día está la noche, como hay golpes, hay abrazos, hay lo bueno y hay lo malo. Somos de distintas formas, son diversos los colores, como flores en el campo. Pero hay que escoger un bando, no lo digo por chantaje, no me quieran obligado, ni obligada. Yo escogí la independencia, yo escogí ser soberano, no ser esclavo de esclavo. Si inventamos un futuro, debemos hacerlo juntos, sin miedo a equivocarnos, debemos hacerlo juntos. Somos de carne y de hueso, somos gente en todo el mundo, buscando paz y vida, la alegría de andar juntos, la conciencia colectiva, la alegría de andar juntos, se construye día a día, la alegría de andar juntos, la alegría de andar juntos. Oriana, felicitaciones por ese Canta Bolívar. Por allá gritan bravo y nosotros que estamos orgullosos de tenerte acá en Cultura al Día, en Alba Ciudad 96.3 FM. Ese es el tema ahorita que está en la vanguardia, en la punta, que tenemos que aprenderlo. Claro que sí, para seguir difundiéndolo, retuitearlo, pasarlo por Instagram. Gracias. Y los jóvenes sumarse a todo esto. Nosotros estamos compartiendo con Oriana Ramos, cantautora venezolana. Oriana, desde la cultura, ¿cómo has desarrollado tu militancia política? Sí, nosotros, ya lo dijimos empezando este espacio, ¿no? Asumimos la canción, nuestro canto no es un canto para estar simplemente en los medios de comunicación, es un canto que lo asumimos para caminar con él, para militar con él. Es la canción que nos da esa idea de transformación y de construcción de país. Nosotros tenemos un trabajo ya desde hace más o menos 6 años hacia acá, que es la ruta de la canción. La ruta de la canción va a los espacios más vulnerables de nuestro país, donde tenemos más precariedad de vivienda, de alimentación, etcétera, etcétera, donde existe todavía bastante nivel de pobreza en nuestro país, y nosotros vamos allá con nuestra canción a dar un mensaje de amor, a dar el mensaje de solidaridad y a dar las ideas y las luces también para construir, ¿no? Cómo nos organizamos a través de lo que nosotros decimos, que es la canción. Canta Bolívar, por ejemplo, no solo plantea la alegría de andar juntos, sino que plantea una cantidad de cosas. Yo quiero hacer una idea, una voz que tenga paso, una palabra con mano, una historia que es futuro porque aún se está luchando. Es hacer ese análisis. Soy conu con una escuela, soy un río que han limpiado, soy mar descontaminado. Voy pendiente de abrir brecha para la siembra. Entonces ahí donde nosotros planteamos, de nuestra canción plantea ir a la siembra, nuestra canción plantea visualizar nuestras potencialidades como seres humanos, como venezolanos, para conformar una comuna, para conformar una organización que nos permita a nosotros, obviamente, salir de todo ese sistema putrefacto que está muriendo, que es el sistema capital, y nosotros crear la independencia y la soberanía totalmente. Pero eso hay que construirlo, eso hay que construirlo. Y nosotros asumimos la canción como una canción también política. Una canción que está planteando, ¿por qué no decirlo?, hasta humanizar la política. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se construye eso? Bueno, va a ser parte de nuestra militancia, va a ser parte de nuestro día a día, va a ser parte de generar, que nosotros generemos con la canción una organización real de las ideas. Bueno, para esas ideas llevarla en concreto y formarla, hacerla realidad, ¿no? Pero con pies, con manos, con boca. No solamente desde cantar y decir, ay, sí, hay que andar juntos y cantarlo por aquí, sino que sea andar juntos, hay que militarlo, hay que hacerlo, hay que convocarlo. ¿Cómo nos convocamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo caminamos para eso? Hay que emplear las manos, las lenguas, los ojos, la boca, los dientes, todo para hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo. Es parte de nuestra canción. Que caminemos lo que cantemos. Así es la canción comprometida y así lo asumimos nosotros como juventud de este pueblo. Así es. Juventud con mucho ímpetu, juventud con mucho entusiasmo, y tu mensaje llega, Oriana, porque es algo que tenemos que hacer nosotros en este momento. Aprovecharnos del canto, pero del canto necesario, del canto que lleve ese mensaje para construir en la acción. En la acción. Para vencer, para vencer. Con toda firmeza lo vamos a lograr en nombre de Dios Todopoderoso y, bueno, y siguiendo el legado de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Estamos conversando con Oriana Ramos, cantautora venezolana, oriunda del estado Sucre. Ella está acá para compartir todas esas ideas. Oriana, vamos a repetir otra vez tus contactos, cómo ubicar, cómo apreciar todas esas canciones y cómo saber si tienes presentaciones en estos días de Navidad. Sí, ahorita estas Navidades, como tenemos ya todo el año dándole, ¿no? Echándole una cantidad de manos y de boca y de voz, vamos a tomarlo, vamos a parar un poco para compartir con la familia, para estar con mi familia. Pero en enero y febrero sí le vamos a dar con todo. Oriana Cantora viene con nuevas canciones. ¿Qué es lo que? Es una punta de lanza. ¿Qué es lo que? La podemos buscar en YouTube, como ¿qué es lo que? En mi cuenta en YouTube, Oriana Cantora TV. En mi Instagram como arroba Oriana Cantora, Twitter arroba Oriana Cantora y Facebook arroba Oriana Cantora. Allí van a tener toda la información que necesiten de lo que estamos haciendo. Oriana viene el año que viene con su primer disco gráfico, de la ayuda del Sendis, a quien le mando un saludo desde aquí, mi hermano Alejandro Primera, por todo el apoyo. A Corazón Llanero Multimedia, que hizo posible también la producción de ¿Qué es lo que? En videoclip. Y bueno, ahí seguimos construyendo. A la productora Bacoa, sus Records, también por acompañarnos en todo esto, en todo este trabajo hermoso que venimos de nosotros impulsando. Y Oriana en enero, con el favor de Dios, saca su tema promocional, que es ¿De dónde vengo? Es un tema que muestra lo que soy, de dónde venimos nosotros como venezolanos, y particularmente ese corazón que tengo desde por allá del oriente del país. Y bueno, ya para febrero estaremos haciendo la ruta de la canción, estaremos en todo el oriente del país, principalmente en Sucre, en varios municipios del estado Sucre, en los que podamos. Y bueno, a partir de allí de febrero estaremos con nuestro disco. Pero bueno, hay que seguir en las redes. Los convoco a que nos sigan en las redes, arroba Oriana Cantora en todas las redes, Twitter, Facebook, Facebook e Instagram. Estamos allí bien activos y siempre publicando todo lo que estamos haciendo, para dónde vamos, a qué hora, qué día, etcétera, etcétera. Maravilloso. Entonces, bueno, acompañemos a Oriana Ramos en toda esta ruta del canto para que se siga llevando más ese mensaje. Unidos llegamos más lejos. Oriana, ¿cuál es tu mensaje para las y los jóvenes revolucionarios que hoy en día enfrentan los embates de la guerra económica y mediática que arropa también a las realidades culturales de nuestro país? Sí, mira, de hecho nosotros en ¿Qué es lo que? Planteamos mucha originalidad. No podemos seguir insistiendo en una copia foránea, en un refrito. Son puros refritos los que nos venden por la televisión. Vamos a ser auténticos, vamos a ser originales. Es parte de la lucha que tenemos nosotros con nuestra canción, ¿no? Porque estamos difundiendo a través de todos los medios esta idea. Y ya estamos bastante invadidos. Ya estamos bastante invadidos, hermanos, panitas. Ya no nos basta con que queremos imitar a veces, hablar brother. ¿Qué pasó, brother? Y entonces, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermano? Entonces, la forma de vestirnos, la forma de hablar, hasta la forma de comer, queremos imitarlo, cuando hasta la forma de comer no hace daño, porque si la Coca-Cola y todas esas cosas, todos esos productos del sionismo, nos hacen daño, nos dan diabetes, una cantidad de cosas, tan sabrosa que un papelón con limón, pero entonces, si tomo papelón con limón, no tengo que tomar Pepsi-Cola porque esa es la onda. Entonces, es parte de esa guerra, ¿no? Y es absurdo que nosotros queramos imitar un refrito, una gente, una cultura que no es una cultura nacida del pueblo, sino que es creada para vender, para simplemente comercializar, y la queramos cambiar por una esencia tan hermosa como la de la venezolana, como una esencia tan hermosa como lo son nuestros cultores, nuestros maestros que nos han dejado tanto. Entonces, el llamado es a ser originales. El tema no es que si eres chavista o eres opositor, el tema es que verdaderamente quieras construir para tu país y que asumas la patria como tu madre, como tu abuela, como tu nieto, como tu hijo, como tu sobrino, porque eso es lo que debemos hacer, y sin copiar a nadie, sin copia foránea. Originales somos más finos. Ok, entonces, Oriana, sin copias y sin estar imitando a más nadie, queremos conocer también un pedacito que nos cantes, Oriana, de qué es lo que es. Claro, por supuesto. Tienes un Galaxy que te arruina la quincena, te compraste un Bergatario y enseñarlo te da pena, te chuleas todos los bonos pero no hablas de ese tema, entonces ¿qué es lo que? Criticas, protestas como a ti te da la gana, en casa bien equipada te dieron sin pagar nada, una nevera, una cocina y dos aires para tu sal, entonces ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Somos chavistas y ¿qué es lo que? Vamos, hagamos nuestra patria socialista. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Somos chavistas y ¿qué es lo que? Vamos, luchamos contra el yanqui imperialista. ¿Qué es lo que? Te regalan gasolina, te subsidian alimentos y después lo bachaqueas a 1000 y 2000%. Tú no eres chavista nada, tú eres un corrupto hombre. Entonces, ¿qué es lo que? Te sirves de las misiones, de la educación gratuita, pero dices que no sirve la revolución bonita. Y cuando hay operativo estás de primero en la lista. Entonces, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Somos chavistas y ¿qué es lo que? Vamos, hagamos nuestra patria socialista. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Somos chavistas y ¿qué es lo que? Vamos, luchamos contra el yanqui imperialista. ¿Qué es lo que? La vecina de mi cuadra se la tira de cifrina. Antes yo la pillé comiendo arroz con sardina. Le dije qué es lo que y me contestó bien mal. Pues mi hermano yo la vi buscando en la caja del clan. El vecino que es mamucha le partieron la nariz. Ahí mismo salió corriendo a curarse pa' un CDI. Los cubanos le atendieron, le dieron la medicina. Yo lo veo guarimbiendo echando piedra en una esquina. ¿Qué es lo que? Somos chavistas y ¿qué es lo que? Vamos, hagamos nuestra patria socialista. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Somos chavistas y ¿qué es lo que? Vamos, luchamos contra el yanqui imperialista. ¿Qué es lo que? Qué bueno, wow. Qué bueno suena ese ¿qué es lo que? Con Oriana Ramos. Estamos acá compartiendo en Cultura al Día con nuestra amiga, nuestra hermana, nuestra compañera. Mira, Oriana, tú tienes esa sangre de los cumanagotos, chica. Así es, ¿verdad? La tienes, mira, claro, viva al 100%, cumanagoto caribe. Nos sentimos orgullosos de ser caribe. Claro que sí, yo también soy oriental, de Barcelona, Anzoátegui. Tenemos el mismo apellido, quizás seamos familia. Es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, el amarillo del sol es un poco azafranado. Bueno, hoy estamos disfrutando de una manera muy jovial con esta chica comprometida, luchadora, 20 años y tiene muchísimo que contar, tiene un trayecto de vida ya planificado. Oriana, hablemos brevemente también de tus planes de estudios en la UNEARTE. Sí, mira, nosotros ha sido un choque con el tema de que lo que hacemos, cómo lo llevamos a lo académico, ¿no? Pero yo estoy totalmente en una autoevaluación personal con respecto al estudio, de estudiar el canto popular y ejercer el canto popular. Y llegar a la conclusión de que sí, es necesario también estar en nosotros formándonos allí para tener muchísimo más universalidad. Es importante la universalidad. No nos podemos quedar simplemente que, bueno, yo voy a agarrar mi cuatrico y voy a tocar y con estas notas yo soy y queda bonito y es así. Es hermoso, es la esencia. Es la esencia pura, es la esencia íntima. Pero lo académico también nos ayuda mucho más a abrir, a poder tener conocimiento de otras áreas, de otros aspectos a nivel musical. Y bueno, y si queremos nosotros proyectar nuestro canto verdaderamente y posicionarlo en el mercado, porque lamentablemente es un mercado, el mercado musical, bueno, debemos también nosotros asumir el tema académico. Es una experiencia hermosa, estoy muy contenta de estar en UNEARTE, de ser estudiante de UNEARTE. Aquí le envío un saludo a grandes profesores que han estado allí siempre pendiente. Oye, Oriana, eres cantautora, no lo sabíamos. Nelson Hurtado, la profesora Lila Segovia. Y bueno, son profesores que de verdad son muy entregados en su área, en su materia. Estamos muy contentos. Yo estoy muy contenta, así, explotando la felicidad, porque estoy aprendiendo nuevas cosas, buenas cosas también. Y me parece que la UNEARTE es un espacio necesario para la lucha cultural, ¿no? La lucha y en la resistencia cultural en la que estamos ahorita nosotros como sociedad venezolana en todos los aspectos. Es una tremenda universidad certificada y avalada, no es porque a mucha gente dice, bueno, es UNEARTE, es de la revolución, no señor, una universidad de primera clase, es una Universidad de las Artes, casi que una de las únicas que existe acá en Venezuela bajo este proyecto revolucionario. Entonces, Oriana, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué mensaje quiere darles a nuestros oyentes a esta hora que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura al Día? Bueno, los convoco, los invito a sintonizar por aquí siempre Alba Ciudad. Yo cuando quiero saber noticias relevantes, coloco la ciudad en el carro, en la casa, en el celular. En la página web también. Bueno, los invito a seguir escuchando, seguir sintonizando su radio Alba Ciudad, todo el apoyo al Ministerio de Cultura, a nuestro gobierno nacional, bueno, por generar estos espacios. Y bueno, que tengan un feliz día, que tengan una feliz tarde. Vamos a seguir andando juntos. Hay que andar juntos es el camino, no hay otro. Más allá de las diferencias, de los colores, de los pensamientos, de la rabia, de las ternuras, de las tristezas, etcétera, etcétera. Hay que andar juntos como venezolanos. Muchísimas gracias por tu mensaje, Oriana. Estamos contentos porque eres una chica emprendedora y eso nos hace bastante comprometidos, porque siempre van llegando y vamos conociendo gente, y nosotros acá siempre tenemos los brazos abiertos, las puertas abiertas para recibir todas esas sugerencias y recibir esa gente tan maravillosa que tenemos, y sobre todo nuestros jóvenes que están haciendo un papel importantísimo en estos momentos acá en nuestra amada patria Venezuela. De nuestra parte sigue teniendo nuestro apoyo y sumando gente de otras partes, Oriana, para que los traigas a Alba Ciudad, y también esta tribuna está abierta para ellos, y lleve hasta tu familia allá en Oriente la feliz Navidad, el feliz año, a mis paisanos de Cumanacoa, a la familia del maestro José Julián Villafranca, que me une una buena amistad, y llega hasta la tierra de María Rodríguez todas nuestras felicitaciones para ti y toda esa gente maravillosa. Feliz Navidad, próspero año nuevo. Así es Oriana Ramos, estuvo con nosotros hoy compartiendo. Oriana es cantautora, oriunda del estado Sucre. Son las 1:02. Somos cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje María Laura Cano y Paola Pertús, en los controles nos acompañó Alexander Sosa. Les narró esta servidora Liz de Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde.